La música que se pondrá en estos instantes está mezclada profesionalmente por un DJ de renombre, con alta precisión y gusto musical. Su nombre es... Bueno, no sé ni cómo se llama este güey, pero mezcla chingón. Ahí les va. Nessa gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar até o sol raiar. Gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, Gustavo Lima e você. Hola, hola, hola, hola, señores, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes, estamos transmitiendo a través de Caster.fm, yo soy Jonathan Gulguete, el locutor más loco de la radio en internet. Alberto Herrera, para la gente que está en el Facebook, para quienes están en Twitter, para los que están en la vida real, cómo no, porque estamos transmitiendo para Second Life, estamos transmitiendo para la vida real, señoras y señores, bienvenidos, esto es El Zorrito Presenta, bienvenidos. Gustavo Lima y vos, y hoy no se puede perder el programa porque el día de hoy estamos grabando para archive.org. Y vamos a también por ahí vamos a empezar a hablar acerca de las películas que están ahorita, que han tenido una gran aceptación, como lo es Monsters University, el inicio de lo que fue Monster Inc. Con eso de que ahorita la moda es traerse los inicios de cada caricatura o cada película, como sucedió con X-Men, también lo hicieron con Batman Begins, otra más, con Superman pues hubo un reboot que la verdad dejó mucho que desear. Y por ejemplo Monster University, pero ahorita les platico. Por lo pronto vamos a quedarnos con una cancioncita que ya es tradición dentro del cine de la radio. Bueno, El Zorrito Presenta, perdón. El cine de la radio es otra de las secciones de este programa. Esto es La Lola con Café Quijano. Y regresamos con otra rolita buena. Aquí por Caster.fm. Pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara.

que divide todo lo que fue. ¿Qué será? Estoy mirando como esa vieja psicodelia. Estoy fijándome con quién iba. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelves a aparecer, desaparecer. Escuchar esta canción que me gustó mucho de los Minions. La bota. Estar aquí, macho, lina. La maní, pochi, la nota. Upla. Me están diciendo por acá, el grupo de ex AOL 40 y más, amigos por siempre, la leyenda, mi estimada amiga Sandra Vicepeda, le dice, no olvides saludar a los Minions de la sala de 40, en especial al Roble 48, el Minion Mayor. Por supuesto, mi estimada Sandra, un saludo primeramente para ti, mi estimada Sandra, hace muchísimo tiempo que no platicamos. Ya te mandé mensajito por el Facebook. Y claro, un saludísimo muy especial para Roble 48, el Minion Mayor. Venga, señores. Y en fondo musical tenemos igual el tema de los Minions de YMCA, de la película Despicable Me 2, que es mi villano favorito 2, con un buen reparto en lo que son las el doblaje de voces. Andrés Bustamante, la voz de Gru. Está Andrea Legarreta en la voz de Lucy, quien es la compañera de aventuras ahora de Gru. Y por ahí ahorita le digo que otros actores están de doblaje en la película. Que por cierto, mi villano favorito 2 ha sido colocada como una de las mejores películas, con muy buen arranque. Déjenme les digo de una vez. Les vamos a accesar a la base de datos. Está también Alejandro Fernández. Para aquellos que les gusta mucho Alejandro Fernández, hace su primer doblaje en mi villano favorito 2. Él hace el papel de El Macho. Y la verdad, te quedas así, dices, ah, caray, esta voz, ¿de quién es? ¿Sí? Alejandro Fernández hace... Alejandro Fernández hace su primer doblaje en mi villano favorito 2. Despicable Me 2. Ahorita les digo las voces en inglés también, que también las tenemos. Nada más que me exprese la página. Alejandro Fernández dice: siempre había tenido la curiosidad de participar en una película para niños. El artista reveló que prestó su voz para interpretar el papel de El Macho, el villano más despiadado y peligroso de todos. Admitió que hacer doblaje no es tan fácil como la gente piensa, aunque consideró que para su experiencia en el mundo de la música y los sonidos le ayudó mucho. Ahí le pongo de vuelta la de I Swear de Despicable Me 2. Me encantó esa canción, está muy, muy preciosa. Y si la vieran en el cine, es una de las escenas finales de la película. Está preciosa, está muy padre. En el doblaje al español de la cinta que llegará a toda América Latina también participaron el comediante mexicano Andrés Bustamante como Gru y la actriz Andrea Legarreta como la agente Lucy Wilde. Edgar Vivar, quien dio vida en El Chavo del Ocho, el señor Barriga y Ñoño, interpretará a Silas Pietra Cerón, mientras que el vocalista de la banda La Gusana Ciega, Daniel Gutiérrez, será Floyd y la actriz Mónica Huarte será Gillian. Luego le digo quién es Floyd y quién es Gillian. Mi villano favorito 2 es el cuarto largometraje creado por Universal Pictures e Illumination Entertainment después de Mi Villano Favorito, que en 2010 recaudó más de 540 millones de dólares. Hop Rebelde sin Pascua, y el Lorax en busca de la trúfula perdida. Entonces ya saben quiénes son las voces en español de Mi Villano Favorito. Vamos a ver quiénes hacen la... quién hace el doblaje en inglés. Bueno, ya sabemos que Steve Carell es Gru en Mi Villano Favorito. Y Miranda Cosgrove, ya me acordé. Miranda Cosgrove, de la serie de iCarly, es quien hace a Margo, una de las hermanas que adopta Gru en la primera entrega de Mi Villano Favorito. Ya me quedé sin música. Ahí está. Déjame buscar los personajes. Aquí está. Los protagonistas de Despicable Me. Gru viene siendo... ¿dónde está? Steve Carell es Gru. Jason Segui. Russell Brand es el Doctor Nefario. Como le dije, Miranda Cosgrove es Margo. Déjenme lo busco. Déjenme lo busco, que no sé, encontré Despicable Me. Encontré la primera. A ver, vamos a ver aquí. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? No, eso tampoco. Ay, disculpen, pero donde había escrito las cosas está borrado. No sé por qué. Estoy buscando toda la información. Se me hace que no se guardó correctamente. Pero bueno. Vamos a ver, Despicable Me 2. Aquí está Steve Carell como Gru, Miranda Cosgrove como Margot, Kristen Wiig como Lucy Wilde, Benjamin Bratt como Eduardo Pérez, el macho, Russell Brand como el Dr. Nefario, Ken Jeong como Floyd Eaglesand, Steve Coogan como Silas Ramsbottom, que sería Silas Pietra Cerón, Moisés Arias como Antonio, Elsie Fisher como Agnes y Dana Geyer como Edith, que son las tres hijas de Gru. Por acá me están mandando un mensajito. A ver qué me dicen. Ah, ok, ok. Vamos a ver de este lado. Aguántenme tantito. Porque la música cada vez se me acaba, pero vamos a ponerle esta. Que me la pidieron. El mundo caramelo para el niño Calvin, que por ahí está escuchando también desde Huinalá. No sé qué está haciendo allá en Huinalá, pero bueno, allá que se quede allá. Vamos a ver. Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces en el cielo, las estrellas piñatas son, de repente las alegrías se mantejan de corazón. Una muy buena opción, como les decía, para ver cine Despicable Me 2. Es más, déjame que busco de Despicable Me, por aquí la tenía. Ahorita les voy a poner la canción de Despicable Me, perdón, que es el tema principal de la película. Escrita por Pharrell Williams. Y ahorita la vamos a escuchar después de que termine Dana Paola con el mundo de caramelo. Y déjenme les digo, continúo con la plática. La película está muy buena. Los Minions tienen más participación. Y de hecho, déjenme les digo un dato curioso de los Minions. Porque muchos van a decir, oye, ¿qué es lo que hablan los Minions? Déjenme les digo de dónde viene ese lenguaje de los Minions. ¿O cuál es la mezcla? Según dicen aquí algunas gentes, déjenme les digo, los Minions hablan el idioma gibberish. O gibberish, no sé cómo se escribe. Gibberish. Bueno, ese gibberish, déjenme les digo, ¿cuál es el lenguaje de los Minions? O sea, ¿cómo es que se comunican? De hecho, son una mezcla, fíjense bien, de hindú, de español, de francés, alemán y otro idioma. Yo lo había estado leyendo, lo estoy buscando de hecho. Lo había leído. Y déjenme les digo que otro de los datos curiosos de los Minions es que todas las referencias que hacen en la película es a comida. Los Minions siempre están hablando de comida. Esa es la curiosidad. Pero bueno, ahorita que les tenga ya el dato 100% ya corroborado, se los doy. Por lo pronto vamos a escuchar de la película Despicable Me, el tema principal de la película, con Pharrell Williams, Despicable Me. Venga, esto es El Zorrito Presenta. I'm having a bad, bad day. It's about time that I get my way. Steamrolling whatever I see. Huh, despicable me. I'm having a bad, bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Oh, despicable me. Why ask why, better yet, why not? Why are you marking X on that spot? Why use a blowtorch, isn't that hot? Why use a chainsaw, is that all you got? Why do you like seeing people in shock? But my question to you is why not? Why go to the bank and stand in line? Just use a freeze gun, it saves me time. I'm having a bad, bad day. It's about time that I get my way. Steamrolling whatever I see. Oh, despicable me. I'm having a bad, bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Oh, despicable me. Why ask why when this is art? Why parallel when I could just park? Why does Vector think that he's smart? And does his dad know I know his part? Why did I have to live with my mom? Why do you think that I should be calm? Why won't the moon, the world's in my palm? Is it crazy you think I've gone? I'm having a bad, bad day. It's about time that I get my way. Steamrolling whatever I see. Oh, despicable me. I'm having a bad, bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Oh, despicable me. Freeze ray! Excuse me if you will. You look like you have time to kill. Freeze ray! Can you chill? Cause Groove's got the speakers in the trunk to make you bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, to make you bounce, bounce, bounce, bounce. I'm having a bad, bad day. It's about time that I get my way. Steamrolling whatever I see. Oh, despicable me. I'm having a bad, bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Oh, despicable me. Despicable. Despicable. Despicable me. Despicable me. Despicable me. Despicable me. Despicable me. I'm having a bad, bad day. It's about time that I get my way. Steamrolling whatever I see. Oh, despicable me. I'm having a bad, bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Y otra de las rolitas que marcaron mucho la presencia de, en el cine es esta de Firework de Katy Perry. Esto es de Madagascar 3, señores. Venga. Chance for you, cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine just on the night like the fire. comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light and live. Tenemos la música de Miranda Cosgrove, recordándola en su programa de iCarly, iCarly.com. Leave it all to me. Se han de preguntar que por qué pongo esta canción. Acuérdense, es la voz de Margo para la versión en inglés. Está con los Enanitos Verdes, guitarras blancas, a través de Caster.fm. Una guitarra blanca, rompiendo el silencio, desde lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenos hablar. Esos días y me duele la espalda, y aunque estoy cansado, yo necesito un poco de diversión. Por favor, déjenos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. Y no hablen nada. No. señores y señores, continuamos. Estamos a través de Caster.fm. Los sigo saludando y seguimos poniendo la música de los Minions, porque la verdad, estamos muy emocionados de estar platicando de esta película. Y déjenme les digo, acabo de encontrarme algunas cositas de las curiosidades de Despicable Me 2, o lo que es Mi Villano Favorito 2. Déjenme les digo, Mi Villano Favorito 2 retorna a la historia de Gru, un supervillano de fama mundial convertido ahora en el Padre Perfecto. La cinta contó con un presupuesto de 76 millones y tiene como meta igualar los 543 millones recaudados por el film original, por la primera entrega. El film original cuenta de nuevo con las voces de Steve Carell en el papel de Gru, Russell Brand como el Dr. Nefario, Christine Wick como Lucy Wilde, un agente de la Liga Antivillanos. Miranda Cosgrove, como le dije, o Cosgrove, protagonista de la famosa serie infantil iCarly, presta su voz a Margo, la mayor de las tres niñas adoptadas por Gru. Benjamin Bratt es la voz del nuevo villano Edward el Macho, reemplazando a Al Pacino, quien se retiró del proyecto a pesar de que ya había grabado sus diálogos. Los Minions, cuaces amarillos de Gru, son cruciales en la trama de la secuela, ofreciendo además el obligatorio toque de humor. Según los productores, el diseño de los personajes es una de las claves de su éxito entre los espectadores. Los Minions dicen palabras sueltas, aquí está, en indio o hindú, no sé si sea indio de esto de los apaches, vaya, o hindú. Ahorita lo voy a consultar con mis colegas cinéfilos. También son palabras en francés, en inglés, en español e italiano. Era lo que me faltaba, italiano. Pierre Coffin, director del film y responsable de las voces de los Minions, porque Pierre Coffin fue quien hizo varias de las voces de los Minions, comenta que en sus diálogos mezcla muchas palabras solo porque le gusta cómo suenan, no porque signifiquen algo. Pero hay algunas palabras que sí dicen en francés, por ejemplo, que se refieren a comida. Ahorita les busco una de esas frases que dicen los Minions. Debido a su éxito, fíjense bien, debido a su éxito, para el 19 de diciembre de 2014 se espera que los Minions tengan su propia película. Hasta diciembre del 2014. A ver si alcanzamos a llegar. Claro que sí llegamos. Los Minions contará la historia de los personajes antes de conocer a Gru. Sandra Bullock será. Ah, caray, se me borró. Espérame tantito. ¿Dónde está? Aquí está. Sandra Bullock le dará la voz a la villana de esta historia, quien ya tiene nombre. Por ahí, tentativo. Scarlett Overkill. Mi Villano Favorito 2 destaca, según su director, por sus grandes secuencias. Dos de ellas transcurren en el círculo polar ártico al inicio del film y en las profundidades del océano en las oficinas de la Liga Antivillanos con sede en un submarino alucinante. El animador Chris Renaud comenta que el diseño de El Macho se inspiró en el luchador El Santo, un luchador de lucha libre profesional de los años 50, 60, 70, mexicano. Por ahí busquen Santo en el Mascarado de Plata y se darán cuenta de quién estamos hablando. Aunque esto es una versión fuera de forma, o sea, es a lo mejor sí, a lo mejor no. De hecho, el macho, hay una escena en donde se descubre el pecho y la bandera que trae es la bandera de México. Es una bandera que tiene verde, luego no tiene ningún color, es el color del de la piel y luego rojo, y en donde no tiene color tiene la MX, que dice o se supone que es mexicano, ¿no? Esa es una de las partes de la película de Mi Villano Favorito 2. La película ha obtenido críticas positivas, recibiendo un 74% de aprobación de Rotten Tomatoes, no sé de qué sea, me imagino que son los tomatazos, y 61 puntos de 100 en Metacritic. Ahorita vamos a revisar eso, fíjate. El cantante mexicano, como les había dicho, Alejandro Fernández, hizo su primer doblaje en la segunda entrega de la película Mi Villano Favorito. Mi Villano Favorito 2 se mantiene al tope de la taquilla norteamericana. Ahorita vamos a ver con cuántos meloncitos cuenta ya. Por acá tengo un mensaje. No tengo un mensajito, miento. Vamos a ver cuánto lleva. Eso con fecha del 7 de julio. Con una bolsa de 82.5 millones de dólares acumulada en el fin de semana, los Minions de la cinta animada Mi Villano Favorito 2 venció a Johnny Depp y su llanero solitario en la taquilla de los cines de Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con los cálculos de los estudios difundidos el domingo, la secuela animada de los estudios Universal recaudó 82.5 millones del viernes al domingo y 142.1 millones en los 5 días del fin de semana alargado por el festivo del 4 de julio. El llanero solitario, la reinvención de Gore Verbinski para Walt Disney Corporation, del emblemático llanero enmascarado, representante de la ley en el viejo oeste, se estrenó con apenas 29.4 millones de dólares durante el fin de semana. En los 5 días desde el miércoles 3 de julio tuvo una taquilla decepcionante de 48.9 millones de dólares. La derrota para Disney fue especialmente dolorosa, pues el llanero solitario tuvo un costo alto de por lo menos 225 millones de dólares. El western, producido por el mismo equipo que creó la lucrativa franquicia de Disney de Los Piratas del Caribe, una serie de 4 películas que recaudaron 3.700 millones de dólares en todo el mundo, se topó con malas críticas y no logró captar la atención de los espectadores más jóvenes. Pensamos que atraería a un público más amplio que el que trajo, dijo Dave Hollis, director de distribución de Disney. El llanero solitario se basó en un programa de radio de larga tradición que comenzó en Estados Unidos en 1933 y una serie de televisión que se estrenó en 1949, pero resultó que el concepto no atrajo al público joven. La audiencia estuvo sesgada fuertemente, un 68% de su público era mayor de 25 años. ¿Qué tal? Para que vean que toda la información se tiene aquí. Y por supuesto que aquí en México se estrena el día de hoy, ya hablando de El Llanero Solitario. Es más, déjenme busco algo, espérenme tantito. Esto es de Los Señores de Queen, Crazy Little Thing Called Love. Mientras que baja la canción que estoy dejándoles. El argumento del Llanero Solitario nos habla de un grupo de rangers de Texas que van tras una banda de forajidos liderados por Butch Cavendish. Dicha banda, al sentirse perseguida, tiende una emboscada a los rangers, acabando con la vida de todos ellos, o casi, puesto que un indio acude en la ayuda de un moribundo ranger salvándole la vida. Ese indio es Toro, y se convertirá en el fiel amigo del llanero solitario, Lone Ranger. Ambos se pondrán en busca de los forajidos para llevarlos ante la justicia. Quienes dan vida a los personajes, está Armie Hammer como el llanero solitario, Johnny Depp en el papel de Toro, el que dice Kimo, sabe. Hay otros que no tengo por qué la ficha de quiénes son, pero ahorita lo checo. Déjenme les digo algo de Johnny Depp. Ahorita a ver si ya está. Creo que ya está. Sí, ya llegó mi canción. Para hablarles de Johnny Depp. Luego de 4 películas de Piratas del Caribe, 2 más por venir, y a juzgar por el nuevo tráiler del Llanero Solitario de Lone Ranger en 2013, todo parece indicar que Disney es adicto a ver a Johnny Depp salir de bufón. En Piratas del Caribe, Depp encarnó un pirata borracho y chistoso que parecía no tomarse nada en serio. En el Llanero Solitario, Depp interpreta a Toro en una actuación similar al papel que Depp interpretaba en Piratas del Caribe, pero sin el ron y con un acento diferente. Puede pensarse que el foco de la historia estará en el personaje del Llanero Solitario, interpretado por Armie Hammer, pero seguramente los chistes de Depp irán robando cámara y su personaje será el motor de la historia. Y ahí abajito tenemos la música de Guillermo Tell, que es la apertura del Llanero Solitario en la serie que fue de los años 60-70. Continuando, como les decía, la cinta de Llanero Solitario trata sobre el origen de un justiciero enmascarado, un ranger de Texas, que sobrevive a la muerte, se enfrenta a los malos y tiene a Toro como su guía. Seguramente Depp, productor de esta cinta junto con Jerry Bruckheimer, productor de Piratas del Caribe, hará cosas divertidas, pero lo primero que viene a la mente a la hora de ver trailers es que en cualquier momento Depp se quitará la pintura del rostro y se pondrá su sombrero de pirata. Hace poco se dio a conocer que Depp está en pláticas con Disney para retomar el proyecto de Don Quijote, obra que en algún momento iba a protagonizar bajo las órdenes de Terry Gilliam. La producción fue un desastre y la cinta nunca pudo realizarse, incluso hay un documental al respecto. Parece que Depp se ha quedado picado y se rehúsa a desistir. Por cómo se han perfilado las cosas en la carrera de Johnny Depp en los últimos años, todo puede indicar que Don Quijote será un proyecto parecido a Piratas del Caribe, un héroe cómico que lleva el peso de la cinta mientras los demás es ganancia. No cabe duda de que Sancho debiera ser el comic relief de la historia del Quijote, a menos que sufriera un replanteamiento importante, pero la pregunta es si Depp será Don Quijote o solo fungirá como productor, aunque en una de esas nos da la sorpresa como Sancho Panza, pero es poco probable. Por el bien del Llanero Solitario, esperemos que la cinta no resulte tan chocante como ocurrió con la última de Piratas del Caribe. De la misma manera, ojalá y Don Quijote llegue a un buen puerto. Habrá que esperar. Por lo pronto, señores, déjenme les digo que Llanero Solitario no ha tenido muy buena suerte en la taquilla. Pero esperemos que pueda repuntar. No la he visto. Mañana posiblemente vaya tempranito al cine a verla y les pueda comentar el lunes que tengamos nuevo micrófono. Por cierto, déjenme les digo, un micrófono condensador especial y profesional para radio. Ay, acá está. Estaba buscando mi refresco, perdón. Ya les iré diciendo cómo es que va evolucionando la película de El Llanero Solitario. ¡Hola pronto, señores! Vamos a continuar con la barra musical y tenemos en la lista a Cheyenne con Baila e Baila. Los Anitos Verdes, Te Viene un Tren. Y Maná clavado en un bar. Venga, señores, esto es El Zorrito Presenta a través de caster.fm. Estás escuchando a Jonathan Guzguet, Alberto Herrera, en El Zorrito Presenta. ¡Eso! Imaginación. señores, esto es de los Enanitos Verdes. Yo te veo. Yo te vi en un tren, preocupada de más. Quise ayudarte y ya no estabas más. Me colgué del vagón y ya empezaba a correr, entusiasmado como la primera vez. Y al fin te encontré. Curiosidades del llanero solitario. La creación de la máscara del llanero solitario requirió muchas pruebas y errores por parte del departamento de maquillaje dirigido por Joel Harlow, con 10 diseños distintos y 7 pruebas con el actor Armie Hammer. La versión final fue moldeada sobre el rostro de Hammer y se realizó con cuero de cabra. La diseñadora de vestuario Penny Rose se aseguró de que todo el vestuario fuese de tejidos auténticos para la época y el lugar: lana, algodón y seda. No hay cremalleras, los botones solo tienen 2 agujeros y todas las mujeres llevan un corsé. Antes de que comenzara el rodaje, los principales miembros del reparto debieron asistir al campamento Cowboy Boot Camp en Nuevo México para aprender a montar, disparar, enlazar con cuerdas y ensillar un caballo. Como el rodaje atravesó las 4 estaciones del año, el equipo de El Llanero Solitario experimentó varias condiciones climáticas, desde fuertes vientos hasta nieve, lluvia, aguanieve, caída de rayos, granizo y calor ardiente. El reparto y el equipo trabajaron en temperaturas que oscilaron entre los menos 2 grados y los 46 grados centígrados. 2 de las actrices vestidas en trajes de época que aparecen en la secuencia de la exhibición del Lejano Oeste son Ann Simmons y su hija de 10 años de edad, Jenna Jewel Simmons. Ellas son respectivamente la nieta y la bisnieta de James Jewel, director de la primera transmisión de la serie radial El Llanero Solitario, el 30 de enero de 1933, y de muchos otros episodios. Estoy herido. Estoy ahogado en un mar. Desesperado. We'll be right back. Venga, esto de Vinny Vidi Vinci, Viviendo de Noche. Ya encontré algo más acerca de otra de las películas que están ahorita, como lo es Titanes del Pacífico, y ahorita vamos a platicar de eso, ¿sale? ¡Venga! Vamos a seguir platicando acerca de las películas que están ahorita. Y toca el turno de la película de Titanes del Pacífico de Warner Brothers. Esa película fue dirigida por el aclamado cineasta Guillermo del Toro. Y la sinopsis dice así: cuando las legiones de criaturas monstruosas conocidas como Kaiju comienzan a subir desde el mar, empieza una guerra que acabará con millones de vidas, consumiendo todos los recursos de la humanidad durante años y años. Para luchar contra el Kaiju, un tipo especial de arma fue creada, robots masivos llamados Jaegers, que son controlados simultáneamente por dos pilotos cuyas mentes están conectadas o interconectadas en un puente neural. Pero incluso los Jaegers están resultando casi indefensos ante el Kaiju, al borde de la derrota. Las fuerzas de defensa de la humanidad no tienen más remedio que recurrir a dos improbables héroes, un expiloto, Charlie Hunnam, y una aprendiz, Rinko Kikuchi, que se unieron para conducir un Jaeger legendario pero aparentemente obsoleto del pasado. En conjunto se erigen como la última esperanza de la humanidad contra esta apocalipsis. El nominado al Oscar Guillermo del Toro en su película El laberinto del fauno dirigirá la épica aventura, o dirigió mejor dicho, la épica aventura de ciencia ficción y acción, y con un guion de Travis Benchman de Furia de Titanes, Thomas Tull, John Hatchney y Mary Parent la producen, con Callum Green como productor ejecutivo. La película está protagonizada por Charlie Hunnam, CDTV Hijos de la Anarquía, Idris Elba de la película Thor, Rinko Kikuchi de la película The Brothers Bloom, Charlie Day de Horrible Bosses y Ron Perlman de Hellboy. El elenco también incluye a Max Martini, Kaczynski, Robert Clifton Collins Jr., Gorman Byrne, Larry Joe Campbell, Klatenoff Diego y Brad Williams Henke. Detrás de las escenas del toro cuenta con el ganador del premio de la Academia, el director de fotografía Guillermo Navarro, el diseñador de producción Andrew Neskoromny, el editor Peter Amundson y la diseñadora de vestuario Kate Howley. La película es una presentación de Warner Brothers Pictures y Legendary Pictures y será distribuida por Warner Brothers Pictures, una compañía Warner Brothers Entertainment. ¿Qué tal? Y esta Titanes del Pacífico es como lo mismo, ¿no? De que somos niños y queremos ser robots gigantescos y criaturas enormes, digamos algo parecido a Godzilla. En eso se basa más o menos la trama parecida. No es igual a Godzilla, pero pues se parece a algo más o menos. Ya veremos qué tal le va a la producción de Titanes del Pacífico. Ya va en su segunda semana. Vamos a ver cómo resulta su ingreso. Por lo pronto, sigamos escuchando música a través de Caster.fm. Señores, esto es The Queen, Rhapsody of Bohemia, aquí por Caster.fm. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Nothing really matters.

go love who you wanna love. Hey. Señores, estamos de regreso a través de Caster.fm. Déjenme les cuento algunas cositas de Turbo, una película de animación no solo para niños. El film de animación Turbo, dirigido por David Scoren y con Ryan Reynolds, Paul Giamatti y Samuel L. Jackson entre los actores que dan voz a los personajes, que estrena hoy en más de 3.500 salas cinematográficas de Estados Unidos. También participan los actores hispanos Luis Guzmán y Michael Peña, quienes aseguraron en declaraciones a Efe que millones de inmigrantes pueden identificarse con los personajes de esta película y sentir una motivación para seguir luchando por conseguir el sueño americano. La película, en la que también participa Michelle Rodríguez, cuenta la historia de un caracol que, a pesar de la lentitud propia de este tipo de animales, consigue ganar la popular Indy 500, más conocida como las 500 millas de Indianápolis, una de las carreras de autos más famosas en Estados Unidos. Para lograr ganar a los automóviles de carrera, el protagonista de la película se gala de una buena dosis de dedicación, perseverancia y esfuerzo. Por eso, Luis Guzmán apuntó que, a pesar de ser una cinta de animación, no es una película solo para los niños, sino también para los adultos, por las enseñanzas que se desprenden de la trama. Según sus protagonistas, esta historia también servirá de ejemplo para que los niños aprendan que con esfuerzo, trabajo y tesón o dedicación, se pueden conseguir los objetivos de mejorar y tener un futuro mejor. Turbo es un producto de la división de películas de animación de la productora DreamWorks, autora de sagas como Shrek, How to Train Your Dragon o Cómo Enseñar a tu Dragón, Kung Fu Panda y Madagascar. Así es que, señores, este viernes se estrenaron El Llanero Solitario y Turbo en las diferentes salas de cine de México, también de Estados Unidos. Es que no se pueden perder cualquiera de estas opciones. Y de las que ya estaban anteriormente, todavía seguimos en México con Monster University, con Despicable Me 2, o lo que es Mi Villano Favorito 2, y también, por supuesto, Titanes del Pacífico. Así que tenemos 5 películas bastante interesantes que puedes ir a ver a tu cine favorito. Ya sea, vamos a meter goles. Acabo, pues, es mi propia radio. Soy el director. No me voy a cobrar a mí mismo. Y si me cobro a mí mismo, pues lo meto el cochinito para mi nuevo micrófono. Claro, es cierto. Ahora puedes ir a Cinepolis. Puedes ir a Cinemark. Cinemex. Puedes ir al cine que más te guste. En México hay diversidad de cines. Así es que no te preocupes. Igual en Estados Unidos, en Canadá, ¿dónde más? En Argentina, en Chile, en todos los países hay muy buenas opciones de cine. Así es que no dejes de disfrutar con tus palomitas, tus refrescos, tu hot dog, nachos. Ay, me cansé y se me hizo agua la boca por tanto producto. Disfrutar una buena película. ¿Y por qué no? Invita a tu cuate, tu novia, al amante, a la querida, querida, bye. Al lamantón. No dejen de ver su película favorita de las 5 opciones que ya les di. Y por supuesto, vienen más próximos estrenos. Ahorita se los doy después del corte musical que vamos a hacer. Y sería la última sección de El Zorrito Presenta a través de Caster.fm. Así que váyanse preparando. Y vamos a continuar escuchando de Guns N' Roses por lo pronto la segunda mitad, después del solo de guitarra de Slash, November Rain. Si es que no le cambies, y ahorita regresamos con más de la sección de hoy, que es El Cine en la Radio, con Jonathan Goodget, Alberto Herrera. Y esto es, se me fue una rolita que ya había puesto. Esto es Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses. Y vamos a poner también de Guns N' Roses Sweet Child of Mine. Es más, vamos a poner también Welcome to the Jungle, para que no digan que no les pongo rolitas de Guns N' Roses, ¿sale? Y te regresemos para el cierre. Feels like I'm knocking on heaven's door. Ok, señores, regresamos a través de Caster.fm. Y déjenme les digo una cosa acerca de la película de Turbo. Y es que la tecnología de infraestructura convergente de HP, de Hewlett Packard, que abarca servidores, almacenamiento de redes. No, es almacenamiento, redes, perdón, servicios y software de gestión HP Convergence Cloud, así como las workstation e impresoras de HP, ayudaron a DreamWorks Animation a procesar masivas cantidades de datos, crear nuevos niveles de imágenes e impulsar innovadoras técnicas de animación gráfica por ordenador de la para la elaboración de películas. Perdón. Derek Chan, jefe de operaciones tecnológicas globales de DreamWorks Animation, ha asegurado que la alianza estratégica de DreamWorks Animation con HP nos garantizó que contábamos con la computación de alto rendimiento, la disponibilidad continua de las capacidades de gestión simplificadas necesarias para representar con precisión el sueño de Turbo de convertirse en el corredor más rápido del mundo. El avanzado portfolio de la infraestructura convergente de HP permitió a nuestros artistas e ingenieros crear imágenes con la mayor calidad posible. DreamWorks aprovechó la potencia de las Workstation Series Z de HP para recrear la emoción del Indy 500 con un caracol viajando a 220 millas por hora y más de 500 mil personajes en la multitud, dando lugar a una representación del circuito de Indianápolis. Las Workstation HP Z800 y Z820 impulsadas por procesadores Intel Sandy Bridge Xeon ES permitieron a los artistas ejecutar las repeticiones de un 50% más rápido que las anteriores versiones de estaciones de trabajo y desarrollar ángulos de cámara y efectos especiales cada vez más complejos cuando los equipos creativos no estaban utilizando las Workstation. Se utilizaban para ejecutar trabajos de renderización por la noche, contribuyendo a hacer posible los millones de horas de computación necesarias para producir la película. La herramienta gratuita HP Remote Graphics Software, integrada en las Workstation de HP, permitió a los animadores colaborar de manera más eficiente a través de las distintas zonas geográficas mediante la visualización de las ideas y de activos en un único monitor. Las soluciones de arquitectura HP Flex Network permitieron a DreamWorks Animation aumentar el rendimiento, reducir la latencia entre las distintas localizaciones de los estudios a nivel global y proporcionar una disponibilidad constante para una renderización y tiempos de revisión más rápidos al tiempo que se impulsa la productividad del animador. HP Networking proporcionó a los animadores acceso a un depósito central de activos, simplificando la colaboración al permitir a los artistas compartir y recuperar fácilmente recursos desde todas las localizaciones. Además, la infraestructura de red altamente fiable facilita a los equipos de creativos trabajar en cualquier momento, desde cualquier lugar, teniendo en cuenta la dispersión de la producción en diferentes estudios, desde Glendale y Redwood City, California, a Bangalore, India. La producción de Turbo necesitó 75 millones de horas de renderización para crear las imágenes finales, incluyendo 32 coches de carreras Indy 500 y de 32 millones de personajes que representan la multitud, el mayor tiempo empleado en cualquier película de DreamWorks hasta la fecha. ¿Qué tal? Así es que no pueden perderse de ver una muy buena película que es Turbo, hablando de caracolitos, trabajando y corriendo en la Indy 500, la gran 500 millas de Indianápolis. Pues señores, hasta aquí el programa de Jonathan Goodgett, el Zorrito presenta. El día próximo lunes estaremos transmitiendo con nuevo micrófono, tal vez, no sé, quién sabe, a lo mejor, vamos a ver. Esperemos que sí. Ya veremos. Esa fue la producción y dirección de Alberto Herrera en la vida real. En la locución, Jonathan Gugget, el locutor más loco de la radio en internet.

Gustavo Lima. Quem gostou, joga a mão pra cima e balança.